y al tranvía. Tú vas mirando a la vía. Un, dos, un, dos. Sigue el ritmo de la vida. Las palancas y los humos, los motores mueven el mundo. Un, dos, un, dos. Sigue el ritmo de la vida. Sigue el ritmo de la vida. Un, dos, un, dos. Sigue el ritmo de la vida. Entre miles de tornillos viven en Japón. Son más de un billón. ¿Dónde sale el sol? No son rubios, no son altos. Son tipo reloj. En un metro hay dos. ¿Dónde sale el sol? Sirena para la comida, oye la sirena para la salida.